Vi 14 personas en espera vía, ¿eh? Ojo. ¿Estamos 14. dentro o no estamos? Estamos dentro. Estamos dentro. Y ahora voy a dar al botón para que la gente nos vea y Que digo que se haga la luz. que yo esto no me lo esperaba. ¿Qué mod está dándole a... O sea, está viciando fuerte a Rust? Voy a entrar en Steam y mira mis horas jugadas. Ojo, ¿eh? ¿Cuántas llevas? No, ¡Ah! no lo puedo decir. ¿Sabes que esto no lo he contado? O sea, es una gilipollez, pero en mi perfil de Steam solo tengo. O sea, es que la gente puede dejar comentarios. ¿Sí? Solo tengo un comentario en mi perfil de Steam Es el mío. que es tuyo de 2014, 5 de septiembre de 2014. Quiero el Rust. De hace 7 años. Ese. Pues Ahí había algo que te picaba. he tardado 7 años. Estamos en un servidor de solo dúo trío y el servidor entró el jueves pasado, con lo cual en una semana pues le hemos puesto 296 horas cada uno. Han tenido que venir estos streamers de confianza, ¿no? Para... En realidad no. Lo dices por lo que montaron Sí, el por el Kickstarter. Legoland. Sí, pues no. O sea, simplemente ha coincidido que con la gente con la que normalmente pues juego a League of Legends y tal, pues el mes pasado le empezamos a dar tal no sé qué y pillamos un servidor un poco adelantado, digamos, en el texto. Yo empecé a jugar y dije, esto de un pierde tiempo es impresionante, ¿eh? O Es sea, chulo, ¿eh? es Es una chulo, pasada. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, Es un vicio. este servidor pues parece que está vivo. Y también es verdad que hay gente, que hay rusos que no sé cómo lo hacen. Sus días tienen 90 horas, porque no lo entiendo. Tú estás en el siglo XVIII y ellos están en el siglo XXIII con helicópteros, Gatlings y, ¿sabes? O sea, tú estás con un arco y el tío te viene con un lanzamisiles y dices, oye, aquí estamos jugando el mismo juego, ¿esto es posible? O sea, Buah, esto, es un juego esto en que el que dices. pasan cosas, ¿o es como DayZ? No, pasa mucho. De hecho, DayZ, bueno, da igual, no vamos a entrar en ese tema. Ah, lo que sí que es verdad, poniéndolo un poco en situación de novedad, esta semana creo que ha sido que salió el tráiler del lanzamiento de Rust en consola. ¿Ah, Ah, sí? Yo no lo he visto esto. sí, salió el tráiler hace, pues, que creo que ha sido esta misma semana, y si no es finales del anterior, o sea, no habíamos hecho taberna. Salió el tráiler de que Rust ya se había anunciado, si no voy equivocado, me suena a mí Sí, en algún a mí también me E3, suena, sí, en un alguna evento. conferencia, Salva ¿Qué te va a haciendo el sonar, ridículo. Salva? No, no, no, me suena a mí Sí. Salva haciendo el ridículo en alguna conferencia No, se anunció en Play de 4, creo que sí, a mí me suena. consola. Pues sale en consola, lo cual, y con esto quiero decir, que va muy en colación con lo que decía Mote. Está muy bien que esté para consola, me parece genial. Genial. Cuanto más gente pueda acceder a cualquier tipo de juego, yo me alegro. Ahora bien, no sé yo cuán juego de ¿Sabes cuándo hemos consola es dicho mil este. veces este no es un juego para todo el mundo? No, no, yo no hablo Bueno, para, no, no, no hablo de todo el mundo. Hablo de que, pues como este bien no es un dices, juego para todo el mundo. el jugador de Rust es un jugador predispuesto a tirarse una noche 8 horas seguidas farmeando para dejar la base impenetrable. Y yo no sé si el concepto de la consola, ya sé que hay mucha gente que la juega en un escritorio como juego yo al ordenador, entonces perfecto, pero hay mucha gente, mucha parte de la población de consola, que es un público que está en el sofá, partida de media hora, 1 hora y fuera otra cosa. No es un juego para ese tipo de jugador, ¿no? No es un juego para echar un plug and play que le llamo Rust, no es un plug and play. Entonces, bueno, ya veremos qué tal funciona. Pero, ¿qué voy a contar yo de Rust que no les haya contado Ah, ya? es una movida, ¿eh? O sea, es un movidón. O sea, ya os lo digo yo que, o sea, es un pierde tiempos y aparte como se renueva cada mes en el sentido en que da igual lo que hayas hecho, o sea, tienes la oportunidad de que empezar de cero con todo el mundo, pero a la vez, si entras, por ejemplo, cuando el servidor ya lleva una semana, que es, por ejemplo, lo que llevamos nosotros, nuestra base es bastante decente, vas muy por detrás. Entonces, claro, tienes la sensación, yo me harto de matar bambis, o sea, de gente que van pelotas, mientras yo voy con un arma semiautomática. Entonces, pues bueno, pues esto tienes que estar dispuesto a que esto, pues, te puede pasar. Yo le Eso perdí es la triste, ¿eh? Pero yo le perdí la pista en 2017, más o menos, tras 3 años, que la evolución para mí fue bastante más lenta de lo esperado. Y luego, bueno, así que en estos últimos meses se han puesto las pilas. Imagínate, ¿eh? Un programa con Dragon Ball, ¿sí?, que tiene que empezar, que, Alba, que ya de Alba, por sí ya estoy, predispone. Desde la cocina, o sea, deja de decir tonterías. Ahora vengo, deja de decir tonterías. Es para el gato. Ya predispone a la gente, a mí personalmente mal, ¿vale? Que en el arte ya salga Dragon Ball. Pero es lo único es lo único que vamos a hablar, ¿no? No lo vamos a hablar de Gogeta. Solo lo hemos puesto para que le dé un poco de color y luz. No, no te preocupes. Ya sabes que aquí no se habla ni de Dragon Ball ni de Zelda. Te estoy mirando a cámara, fijamente, Mote. Tú también. Huevos duros, ¿eh? Huevos duros. Bueno, pero oye, sácate de encima lo del Dragon Ball, ¿va? Si ya no lo tenemos durante toda la taberna, ya no... Bueno, vale, va. Como está al ver, ha salido un personaje que es Gogeta Super Saiyan 4. No es canon, pero es el más roto de todos. Y ya está disponible por 5. Canon encima. No, que este tema, mira, mira, mira, espera. Albert se está volviendo. Yo no sé en qué te has convertido, Albert, pero. Ahí lo tenemos. Hombre, hombre. Ha atacado la picadura de la cobra. La crisis. ¿De qué hablabais? La crisis de los 30 que te empiezas a comprar muñecos, lo está pasando ahora con 34. 6 ya. Joder. ¿Tú también eres 84? No, 85, pero prontito. Ah, vale. De la clase. Vale, vale. Qué pena me dais, ¿eh? Con 35. Qué pena yo, me dais. Por este personaje que creo y defiendo que junto al Saiyan 3. Al Saiyan 3 es el mejor diseño de toda la saga de Dragon Ball. Por este personaje le podemos dedicar 5 minutillos si quieres al tema. Pero vale. Si son todos iguales los diseños. Bueno, pero ¿qué estás diciendo? Juegas a cualquier juego de ese y dices, juegas al Dragon Quest y dices, mira, sale el mismo dragón, sale la misma, sale la Bulma, ¿Tú te imaginas a Mote, o sea, porque Mote es así, es un poco va a la contra de todo, ¿no? En Twitter, en la taberna, en la vida. ¿Tú te lo imaginas en el cole, todos flipando con Dragon Ball y él yendo a la contra? No, no, es mejor a Tori el Ninja. Ranma. Escucha, perdona, primero, yo era súper fan de Ranma, ¿vale? Ranma. Primero, en Ranma es prodigios, no es només un, también son dos. Sí, Ranma era muy bestia. ¿Vale? Ranma era increíble. Y aparte, yo era muy fan de Dragon Ball. Yo me tragué todas las series. Dragon Ball, Campeones, Senseiya, o sea, Caballeros del Zodíaco, y por supuesto también el yo qué sé, los que trajeron aquí como Dragon Quest, sí. Que aquí se llamó Las Aventuras de Fly, ¿no? Sí. Fly. Pero no la llegaron a emitir entera esa serie, me parece. No, se acabó cuando luchaba contra su padre. Y de hecho tampoco se acabó en Japón y ahora la han rehecho y ahora sí que la está tirando. Esto la podéis encontrar en Crunchyroll, creo que gratis. Entonces, estaba Dragon Quest, estaba también... el Doctor Slump, que creo que no salió fuera de Cataluña o de la Comunidad Valenciana, no salió. Sí. Pero tú veías los diseños y ese señor diseña todos los personajes iguales. Todos. Me ha gustado mucho, pero vistos todos, ¿o no? No. Además, tengo unas fotos hechas al último Dragon Quest, creo, ¿cuál es? ¿El 11? ¿El que jugué? Sí, ya no me acuerdo. El 11. Uh-huh. Y sale el dragón, el mismo, igual, sale como un enemigo, normal y corriente. El mismo dragón con, además, ojo, el mismo dragón con la misma forma, ¿eh? Pero es que estás, lo estás diciendo como si fuera algo negativo. Vale, ok, fallo mío, por verle negativo a la repetición. Vale, pues ya está, ya me lo has explicado. Explicado. Una cosa, aclaradme un tema que ha salido ahora, que creo que es mucho más interesante. Campeones, no sé cuándo leí yo, o no sé dónde vi, y ahora estaba intentando refrescarlo para aportar datos, la mejor canción de la historia, estaremos de acuerdo, que es la intro de Campeones. Sí, es de Lupin. No es de Lupin. En Italia era el opening de Lupin y cuando Telecinco lo trajo aquí, pues le cambió la letra. Sí, es muy bestia. De hecho, y nosotros, por ejemplo, en Caballeros del Zodíaco tenemos la traducción de la versión francesa, no de la versión original japonesa. ¿Sabes? Los franceses hicieron su versión de, de los guardianes del universo. Oh, ¿no? Esta está bien. O sea, digamos que en un tier 1 estaría a la canción de campeones. Yo digo canciones subidón, ¿no? Está la canción de campeones, el Flying Free de Ponaeri, también estaría en esa división. Y luego... Sabía que mote iba. Salva, ¿estamos o no? Sí, totalmente. No, eso hemos vuelto, nos salvó. Hemos vuelto de Murcia y nos ha salvado un viaje de 8 horas en coche con eso en un repeat. No sé si eso mote tú lo sabes, pero él quería volver con música satánica, toda esa música metálica y yo quería volver con Manel. Y al final, el único punto. El único punto que encontramos en común fue Ponaeri y a partir de aquí pues todo lo de chasis, todo un poco pues ahí sí, sí. Ahí salvamos las 8 horas, sí, sí. Pues había que casarse en Murcia, Fran, vaya tela, ¿eh? No me voy a recordar que lo pasé mal. Mira que temporada. Casarse, Fran, vaya tela. Mira que casarse, Fran. Mira que Fran. Mira que Fran. Bueno, en fin, a eso, que sale Gogeta a Super Saiyan 4 en Fighters. La pregunta aquí, más allá de que salga Salva, ahora fuera coñas. ¿Este es el último personaje? ¿Tú crees que va a haber más? ¿Crees que es tiene... o nos vamos a Fighter Z2? ¿O qué futuro le ves tú a esto a partir de ahora? Es difícil de decir porque con esta gente es súper random todo. Cuando parecía, por ejemplo, que estaba acabado el juego, sacaron un torneo mundial y una nueva temporada y ahora ha pasado un poco lo mismo. La gente esperaba que anunciasen una edición definitiva con un netcode mejor, el rollback este que está de moda, y no han sacado nada. No lo sé. Y es cierto que yo este año, y esto no lo hemos hablado, obviamente todo el mundo de los esports obviamente ha sufrido un varapalo importante en cuanto a torneos, en cuanto a eventos y demás. Pero claro, digamos, la envergadura que tienen por detrás, pues las ligas, las competiciones de juegos gordísimos, como por ejemplo League of Legends, Dota, Counter, de momento parece que ha sabido sobrevivir a ello, pero yo lo que vi en verano es que el género del beat'em up está muerto. Ha sido un varapalo terrible. El problema que tienen los juegos de lucha es que el online que tienen casi todos no es digno, o sea, no es un online que tú puedas jugar bien entre continentes. Y si no tienes eventos físicos, los juegos van cayendo en interés mucho. Y es lo que ha pasado. Yo recuerdo que una de las grandes apuestas era Granblue para este año. Sí. Granblue era como apostamos por él porque en Japón tal cual. Y Granblue es que no ha tenido ni la oportunidad de irse a un Evo, de irse a... Perdona, se suspendió un torneo de Smash Bros. Porque el lag era insufrible. Se suspendió una Capcom Cup con Street Fighter V porque no iba bien. Dragon Ball FighterZ directamente... Además, es para, como para publicidad del juego, es terrible, ¿eh? Es terrible. Es que nosotros, lo que dijo Shanks, que es el mejor jugador de FighterZ de aquí en España, le entrevistamos y dijo, yo creo que esto que está pasando le va a hacer ver a las compañías que ya basta, que ya no vale. Y ahora ha salido el sistema este rollback, que es un sistema si hay buena conexión, el sistema funciona bien entre continentes. Incluso hay fans que lo instalaron en Smash Bros. Melee, que es de GameCube, que no tiene online. Lo metieron ahí, la gente jugaba a online, a Melee, bien, perfecto. Nintendo creo que lo tumbó. Y claro, la gente está diciendo, oye, a Dragon Ball, no metes rollback, pues no vamos a ir. Street Fighter, no metes rollback, no vamos a ir. No, de hecho había jugadores, yo había leído, pues creo que es noticia de esta semana, había jugadores de, no sé si era Street Fighter o Fighter Z, que decían, después de haber probado este sistema, es que somos incapaces de volver a jugar con la tecnología que teníamos en los demás. Y de hecho, es que es eso, y de hecho todos los jugadores profesionales, o bueno, que se lo toman en serio... Nunca se han tomado en serio los torneos online por eso. Y yo creo que vamos a ir a eso. Ahora el Guilty Gear, el nuevo, el Strife, lleva el rollback. Yo he estado jugando con gente de Japón y de Estados Unidos en la beta y funciona bien. Y yo creo que a partir de ahora vamos a tener eso, por suerte. Porque es que es lo que pasa, es que el género ha quedado muy tocado. Yo te digo una cosa. Yo me acuerdo que estaban jugando... en los de League of Legends que decían, hostia, es que no podemos ir a tal sitio porque tienen... Tienen 10 de ping. O 8 de ping. ¿No? Y tenemos que jugar con 2 de ping. Y yo pensaba, pavo, le das 10 de ping a cualquiera. O 20 de ping a cualquiera de los que de los que tienen los juegos de lucha. O sea, mira, mira que como fan. Y se dan con un canto en los dientes. 10 de ping. Sí, el problema, el problema aquí es que. Shooter, como fan de shooter, te diría: no hay género o no se me ocurriría género donde el ping sea más importante. Dices que un shooter no tiene que haber ninguno. Y yo creo que en un juego de lucha. Claro, es el género. Hombre, donde... si los cracks van al frame. Sí, sí. No, es que hay combos de un frame, de dos frames. Contamos frames. ¿Cuántos frames? Relaño, ¿cuántos frames tiene? En fin. Estoy muy contento porque hemos podido hablar en serio de los juegos de lucha y de Gogeta. Que yo no sabía si pronunciarlo Gogeta, porque aquí en Cataluña les llamamos Gogeta, pero se ve que fuera la G no se pronuncia así, le dicen Gogeta o Vegeta o algo así. Así que en el vídeo lo dije en japonés, Gogeta. Y me quedé tan ancho. Gogeta. Pese a quien le pese, existe Dragon Ball y Bola de Drag. Son las dos versiones, digamos, oficiales canon de la serie. Todo lo demás, son sucedáneos. O sea, no hay ningún fan de Dragon Ball o de Bola de Drag que acepte que en una serie donde a alguien se le llame Son Gohanda forme parte del canon oficial. O sea, es una versión. Le llamamos Corpatit, que después. No, es Corpatit, es Satanás. Corpatit. Entonces, insisto, lo otro es una versión un multiverso, una versión alternativa, donde, que no es como GT, ¿no? No forma parte del canon, pero sí que como GT está... dice, qué huevo. Y acabé de sacar un personaje de GT hace un momento, ¿eh? Bueno, en fin. Vamos a. El tema, vamos al turrón. Semana, ¿qué ha pasado? Ah, sí, yo iría primero con Bethesda, ¿eh? Bethesda, venga, ya lo comentamos en una taberna no hace mucho, pero se ha materializado al fin. Y hay dos cosas. Por cierto, antes de empezar, salimos en el foro esta semana también. ¿Ya? Quiero decir que. No, que digo que la pasada salimos, que hemos cumplido. Ah, vale. ¿Ah, sí? Que ahora que vamos a tocar Xbox, vamos a. ¿Qué hice yo ahora? No, me tocó a mí. Me tocó a mí con lo de los suicidios masivos de las sofás. Hostia, bueno. Y si queréis soltar algún titular para aparecer en los foros, esta es la sección. O sea, en esta estamos esperándonos. Bueno, yo creo que lo de Bethesda ya lo sabíamos. Ya estábamos al corriente, ya se anunció en su momento a bombo y platillo. Vi también que Salva sacaba la opinión. Que básicamente lo que venimos a decir es que si tú compras algo como Bethesda, porque el comunicado, digamos, es decir, bueno, lo sabíais todo el mundo, es oficial, ya forma parte, ya somos. Hola, somos nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Pero que sepáis que los juegos, no, algunos serán multiplataforma y otros serán exclusivos, ¿vale? De hecho, creo que la nota de prensa lo que dice es que algunos. Some games, sí. Some new games. No, some new games, ¿sabes? Entonces, y Salva, lo que vino a decir en el artículo es que si tú te gastas 7.500 millones... es para dar un poco de chicha a tu catálogo de forma exclusiva. Yo personalmente no estoy muy a favor de las exclusivas en general. Yo prefiero que... O sea, no estoy muy a favor. Yo prefiero que la gente pueda jugar a los buenos juegos como sea, ¿sabes? No solamente los que tenemos tendencia a comprar todos los sistemas y si no los tenemos es porque no hay. En fin. Creo que es una buena idea que por lo menos las exclusividades, si tienen que serlo, que lo entiendo que como una razón de marketing lo sean temporalmente, ¿vale? Como por ejemplo, a lo mejor puede pasar con Horizon en PlayStation y PC, sí. ¿Vale? Entonces, ¿será buena idea que no sea así? O sea, ¿será...? Yo qué sé, tío. Yo creo que Elder Scrolls va a salir multiplataforma. Yo quería decir que cuando hice la columna, no estaba diciendo que a mí me parezca bien o me parezca mal que en PlayStation o en Nintendo no salga un Elder Scrolls, sino que yo decía que, bajo mi punto de vista, si tú tienes este dinero y te lo gastas en Bethesda es para marcar, para añadir un valor a tu producto. Exacto, exacto. Y yo creía que eso era lo lógico como visión empresarial. Dicho esto, la nota de prensa decía esto, pero hoy ha habido una charla en directo de donde está Phil Spencer con gente de Bethesda hablando un poco del acuerdo y tal. Y lo que ha dicho es, son tres cosas. Una, que los acuerdos que hay actualmente se van a respetar, o sea, lo de Deadloop o que es ahora exclusión PS5 y tal, que los juegos ya publicados en otras plataformas se van a continuar, se les va a dar apoyo, ¿vale? Y por último, que la mayoría de los juegos, los juegos futuros que van a salir, están pensados para salir en aquellas plataformas que tengan Game Pass. Y ya está. ¿Cómo? Y plataformas con Game Pass ahora mismo están Xbox y PC. Ah, correcto. Vale, tío, a ver qué me he perdido yo aquí. Es que no voy a variar ni una coma de lo que haya dicho en otros temas que hayamos tratado sobre el tema de exclusividades. Las entiendo. Entiendo que las compañías obviamente buscan por su beneficio y por satisfacer a su... O sea, no solo por satisfacer a su comprador, sino también para atraer a potenciales nuevos compradores. Y a mí no hay ningún escenario en el que a mí las exclusivas me gusten. Ninguno. Me da igual quién las haga. No me gusta que un juego de PC sea exclusivo de PC, no me gusta un juego de consola sea exclusivo de consola y no me gusta que un juego de consola sea exclusivo de solo alguna consola. Me da igual que sea Sony, me da igual que sea Xbox, no me gusta. A mí como jugador me gustaría que los buenos juegos no solo los pueda jugar todo el mundo, sino que cuando yo vaya... Por lo menos a la larga, Albert, ¿sabes? A la larga, o sea, a mí me gusta, una cosa que me gusta muchísimo es, como estamos haciendo hoy los tres, o como puedo hacer yo luego en un fin de semana con otros amigos, o un día entre semana, o en un Discord, o donde sea, coincidir con gente, cada uno con su realidad, cada uno con su plataforma, cada uno con lo que sea, y poder hablar de una pasión que compartimos, que es los juegos, poder hablar de que hemos jugado a Cyberpunk o a lo que sea, que lo hemos jugado los tres, que a uno le ha gustado, que a otro no. O sea, a mí eso de... Digo, joder, qué mierda. Insisto, eso no quiere decir... Que no entienda, es obvio que existan, porque no todo el mundo. Mira, te gastas un dinero para. Pero algo, a mí no, ¿no? A mí no me gustan. O sea, a mí. Sí, sí. Ojalá Bethesda, todo lo que sacara a partir de ahora, fuera accesible para la mayor cantidad de gente y la mayor cantidad de plataformas posibles. Uh-huh. Ojalá. Mira, todo lo que dice exactamente, lo voy a leer traduciéndolo al momento, ¿eh? ¿Vale? Obviamente no podemos sentarnos aquí y decir todos los juegos de Bethesda van a ser exclusivos, porque eso sabemos que no es verdad. Hay obligaciones contractuales que vamos a mantener y tenemos juegos que ya existen en otras plataformas que vamos a seguir dándole apoyo en esas plataformas, incluso juegos en el futuro pueden haber cosas como elementos contractuales o delegado en distintas plataformas que vamos a mantener. Pero si tú eres un usuario de Xbox, lo que tú quieres saber es qué difícil que es traducir inglés. Lo que tú quieres es saber es que vas a tener grandes exclusivas ahí en las plataformas donde existe Game Pass. Y ese es nuestro objetivo. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, básicamente es que la exclusividad existirá. A mí me genera más dudas que sea una exclusividad para siempre. O sea, es un poco... Hoy lo decía en Twitter. Dicen, hostia, pero claro, ¿tú crees que tal? Digo, yo creo que juegos como, por ejemplo, Elder Scrolls, yo creo que se equivocarían en hacerlo exclusivo, porque creo que es un juego de amplísimo espectro que no estoy seguro que vendiera lo suficiente, que se justificara, pero bueno, quién sabe, ¿no? Si es tuyo, pues haz lo que quieras. Pero por lo menos, tío, mira, vale, no tienes Horizon Zero Dawn, ¿no? Pero el juego sale en PC. O no tenías Nier, voy a poner un juego que clásico, Nier Automata. Hostia, Nier Automata después acabó saliendo en PC, ¿no? No, fue simultáneo. ¿Y es bueno que la gente de PC, perdón, y Xbox, la gente de Xbox pueda disfrutar de Nier Automata? Claro. Y no solo los que en su momento lo jugamos en PC. Claro. Pues yo creo que sí que es bueno, es buenísimo, yo creo. Entonces, si sale, o sea, Morrowind, Oblivion, Skyrim, si sale Elder Scrolls 6, ¿no? Sí, 6, en Xbox y en PC... ¿Es bueno que un jugador que tiene a lo mejor PlayStation 5? A mí me gustaría. Si el juego sale bueno, a mí me gustaría que la gente de PlayStation pudiese disfrutar de este juego. Por mucho que los que tenemos Game Pass pues jugásemos en PC o en Xbox. Sí, sí. No, yo, por ejemplo, soy de los que ha dicho por activa y por pasiva que ojalá pongan unos cascos de realidad virtual buenos en Play 5 para que la gente pruebe Half-Life Alyx. O sea, claro. Es... Sí, pero yo sí que digo que creo que alguna ventaja tienen que sacar. Yo creo que el escenario soñado para Phil Spencer sería que Game Pass funcionara en Play 5 y en Switch. Por cierto, que alguien nos ha comentado, pero te voy a decir el nombre. Yo creo que en Play 5 no. Yo creo que le gustaría, a Phil Spencer le gustaría especialmente que se pudiera jugar en Switch. Escúchame, con ese wifi. Osiris Armas Medina decía, ¿por qué en los ejemplos que hemos dado se obvian las exclusivas de Nintendo? Es verdad. Yo también, ojalá, todo lo que se les infla el pecho a nintenderos de mis exclusivos, ojalá. Marios, Zeldas, Warios, Yoshis y lo que quieras, ojalá lo pudieran disfrutar en cualquier plataforma. Ojalá. Sí, pero te digo una cosa, ¿vale? Nintendo es la compañía más anti-usuario del mundo de los videojuegos, ¿vale? Es muy anticonsumidor, muchísimo. La que más, creo que con muchísima diferencia. Cuando sacas, los mejores juegos, ¿cómo puede ser antijugadores? No entiendo. Bueno, ¿has probado hacer streaming de un juego en Nintendo, de Nintendo? ¿Has probado a hacer algo en YouTube con Nintendo? ¿Has probado a... yo qué sé, o sea, te dicen, oye, te vamos a sacar estos tres juegos que les tienes cariño, pues te sacamos tres ROMs de mierda y... Bueno, al menos los pusieron juntos. Claro, exacto. Te sacan el último y te lo... ¿Sabes? Quiero decir que da igual. O sea, abusan. ¿Por qué es una compañía anticonsumidor? ¿Y en qué me baso yo para decirlo? En que abusan de la fidelidad del usuario, de su usuario. Abusan de ello mucho. Abusan de que el usuario de Nintendo le es muy fiel. ¿Vale? Entonces saben que se pueden permitir cualquier licencia porque el usuario va a tragar. Y eso es ser muy cabrón. Es como... Voy a ponerlo todo. Es como tener a alguien al lado, o sea, tu pareja o alguien o un amigo y tal, y hacerle muchas putadas sabiendo que porque te quiere y te va a aguantar. Y eso es ser cabrón, es ser mala persona. ¿Vale? Es ser mala persona, es abusar de tu base de usuarios solamente porque estás convencidísimo de que ellos van a tragar con todo. Y eso está mal. Eso está mal. Claro, dice la gente, bueno, es que la gente, pues que se vota, ¿cómo se vota? Pues con la cartera, ya, pero bueno, la gente es débil, ¿no? Entonces, pues la gente sigue, sabe que está mal, ¿no? ¿Cuánta gente te ha dicho a lo mejor en redes sociales y tal, sé que esto que acaba de hacer Nintendo está mal, pero yo lo compraré igualmente? ¿Cuántas veces has oído eso, Salva? Bueno, me lo he escuchado a mí mismo. Exacto. Tú sabes que está mal, sabes que de otra compañía dirías, hostia, ¿cómo se puede ser tan cabrón? Pero pagas. Y eso, claro, ellos es un feedback que dices, bueno, ¿yo por qué tengo que dejar de hacer esto si la gente traga? ¿No? Si en su momento lo puse, que fueron los pioneros en ponerte una consola portátil sin cargador, ¿vale? Sin cargador, no tenías forma de cargar tu consola portátil. Si en ese momento la gente se hubiese plantado y hubiese dicho, esto es una puta vergüenza. Es una puta vergüenza. Pero nos estamos desviando del tema, ¿no? Ahora, ¿o qué? Bueno, no, pero es así, es una compañía anticonsumidor. Entonces, no puedes esperar que Nintendo a lo mejor te diga, hostia, pues sí, sería bueno que disfrutases de Mario en otra plataforma. No, no me da la gana. No me sale los cojones. Estoy de acuerdo, Monte. Estoy de acuerdo con una cosa tan simple como que yo en Wii U tengo una Virtual Console con muchos juegos que no tengo acceso en Switch. Y que ahora me los están sacando, pues así, como has dicho tú, en un nuevo pack, en tal. No, sino. La verdad es que es que es difícil de defender. ¿Por qué la compañía se defiende? Porque tiene buenos juegos. Sí, claro, es lo único. Lo único. A todo es esto. La mejor creadora de juegos first party. Y tiene ideas revolucionarias. Bueno, es la mejor compañía a la hora de hacer juegos first party. Nadie hace juegos first party como ella. El problema es que muchas veces nadie más hace juegos para ella. pero son los mejores a la hora de hacer. Y en eso han fundamentado su éxito. Pero todo lo demás de cualquier otra compañía sería para echarlos a la basura. ¿Cuándo prevéis vosotros que...? Porque claro, aquí creo que ya lo comentamos cuando se anunció. En plan, hostia, tenemos un ejemplo en el pasado que no salió tan bien como se esperaba. ¿Vosotros cuándo predicáis que es los primeros frutos que beneficien claramente a Microsoft o el universo de Xbox en este caso empiecen a aparecer. Lo digo por el... yo aún, bueno, ahora ya no, ¿no? Yo tengo una idea, Albert. ¿Qué te parece cuando empiece a haber consolas? Claro, aún sigo esperando el valor añadido de Rare en Microsoft, por ejemplo. Que sí que es verdad, al final, pues eso, que Sea of Thieves, que alguna cosa por aquí y por allá, pero es un movimiento ese que en su momento, acordaros cuando lo vivimos, parecía que se había terminado todo. O sea, en plan, Microsoft acaba de romper el tablero de juego y va a arrasar. Y hasta años y años después no hubo algo pseudo decente de Rare en el universo Microsoft. Sí, sí. Así que el Elder Scrolls, ¿creéis? Va a ser el... Hostia, es que todos los grandes nombres van para largo, ¿eh? Porque ahora está... Yo no sé cuánta gente ha jugado Skyrim, ¿vale? O no sé cuánta gente ha jugado... Toda de la del mundo. Yo creo que 30 millones de ventas, leí el otro día. Eso significa 10 millones de personas que lo hemos comprado 3 veces. Y aún te faltan versiones, ¿eh? ¿Sabes? O sea, que yo no sé cuántas veces... Yo tengo Skyrim y ahora Skyrim vuelve a estar en el Game Pass, pero yo ya lo tengo comprado, ¿no? Y tengo Skyrim en Xbox, tengo Skyrim en PC, tengo Skyrim en Game & Watch debo tener Skyrim también. O sea, tengo Skyrim muchas veces. Entonces, yo no estoy seguro, pero ¿cuánta gente ha jugado Skyrim como para decir, hostia, me compraría... A mí me gustaría saber cuánta gente ha terminado Skyrim, por ejemplo. Salva uno. ¿Yo? ¿Sabes? Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, una cosa es jugar Skyrim y la otra cosa es decir, hostia, Skyrim me gustó tanto que va a ser un factor decisivo la siguiente parte para yo comprarme una consola. O para inclinarme por un sistema de Microsoft. Y yo no creo que Skyrim sea ese tipo de juego, porque la evolución que hemos visto en los últimos 10 o 15 años es que los juegos que hacen esto, los juegos que consiguen hacer esto, son aventuras en tercera persona, en general. Y Skyrim no cumple ese requisito. ¿Puedes poner la cámara ahí un poco...? Yo aquí no estoy de acuerdo con Motel. ¿Un poco qué? Yo no estoy de acuerdo. Quiero decir, ¿ah, no? ¿Qué juegos han sido vende consolas en los últimos, ponte, en los últimos 10 años? Que sí, que es verdad, pero de la misma forma te digo que si por lo que fuera en un escenario hipotético donde un juego tan hypeado, que sería mucho menos hypeado de lo que sería un Elder Scrolls como Cyberpunk, hubiera sido exclusivo, bueno, se vendía consolas. Y además, no hace tanto tiempo, 360 vendía consolas gracias a Call of Duty. Call of Duty no es lo mismo, es que el tirón que tiene Call of Duty es muy bestia. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, pero que yo considero un Elder Scrolls a vender como si fuera exclusivo, si eso llegara a salir como exclusivo. Yo te digo una cosa, ¿vale? Yo mañana tengo clase repleta de niños de 12, 13, 14, 15 años, ¿vale? Coño, claro, joder. Vale, yo les pregunto, ¿tú crees que si yo les pregunto... ¿Te puedes comprar una Xbox? No, ninguno tiene dinero. No, pero es igual, pero pueden persuadir, porque lo que están haciendo muchos, sorprendentemente, es un cambio de tendencia muy bestia, es que en vista de la escasez de las nuevas consolas, muchos están comprando PCs. Esto no es broma, ¿eh? ¿Con qué gráficas? Evidentemente, no es lo mismo, no se van a comprar con una 2080, ¿entiendes? O con una 3080, porque no hay. Pero se la comprarán con una 1650 o con una, ¿sabes? Una cosa así. Cosas que ya había en stock antes de la rotura total. Bueno, y que son mayoría. Y que son mayoría. Bueno, pues esta gente, Albert, ¿tú crees que si yo les pregunto, oye, ¿qué pensáis de Elder Scrolls? ¿Qué veáis? A ver cuántos conocen. ¿Tú cuántos crees? ¿Cuántos crees? Yo creo que ninguno, pero también hay un público ahí que va a vender una millonada a Skyrim. Y aunque los chavales jóvenes no lo conozcan. Mira, espérate un momento. Hacemos esta misma pregunta que tú quieras hacer en tu clase, la voy a hacer en el chat ahora mismo. De la gente que nos estáis leyendo, si el siguiente Elder Scrolls saliera en una consola que vosotros no vais a tener o que no tenéis en ese momento, ¿os plantearíais comprar esa consola por Elder Scrolls? Decidnos en el chat. A ver la gente que dice. Este también es un público que es potencial. Lo he hecho comparando con esta misma gente que yo te estoy diciendo. Mira, son los que jugaban con los Call of Duty. Pero mira el chat. Pep que sí, Tony que sí, Jeff que sí, Laosu que sí, Agma que sí, sí, sí, claro. Es que es una saga que... Digo, esta, no lo puedes comparar con Call of Duty, Albert. O sea, es otro... Es como, yo qué sé, tío. Hostia, pero es una saga millonaria. Es lo que te he dicho. Skyrim ha vendido 30 millones. Es un juego... Ha vendido 10 millones más que el Uncharted más vendido, por ejemplo, que es exclusivo. Bueno, pero es que es multiplataforma. Sí, sí, sí, sí. Ha vendido 30 millones, no 30 millones en Xbox. No, claro, ¿vale? Claro. Vale. No estoy diciendo eso, pero sí que es verdad que un Skyrim exclusivo en Xbox y PC es un juego que puede vender muchos millones. No, 30, sí, puede no. vender millones, pero no estoy seguro si es un factor determinante a la hora de desequilibrar una lucha de consolas. Es lo que te vengo a decir. Yo, por ejemplo, 360, el juego que más deseaba cuando me la compré, y yo sabes que no es mi target, era Oblivion. Luego lo jugué 3 horas, pero era ese juego que decías... ¿Cómo podía ser que tú desearas Oblivion? Bueno, porque tú lo veías y decías, es que esto es next gen, esto es lo más bestia que tal. Luego jugué eso 3 horas y lo dejé. Que Oblivion fue una maravilla, a mí me gustó. Qué maravilla fue. Sí, sí, sí, sí. Para mí quedó en el Oblivion. Bueno, el juego de palabras está bien, por lo menos es correcta la de esto. Escucha, que no estaba en los temas, pero ahora que hablábamos de juegos en tercera persona, RPGs y tal, ¿habéis visto el pseudo trailer leak que ha habido de el de Ring? Sí, me ha recordado cuando miraba el Canal Plus el viernes por la noche en codificado. No, Dios, no. ¿Qué hacías mirando el Canal Plus el viernes por la noche? Qué depravado, ¿no? Llama al Banco de Hierro, a ver si sabe esto. Pero era cuando tenía 8 años. ¿Cómo? No. Hombre, te llevarías bien con Antonio Baños. Yo tenía 36. Nah, quiero decir que es lo típico que miras ahí, no veías nada. Yo me quería mirar el fútbol, ¿eh? No sé si os pilla por sorpresa o no, pero de lo que se ha visto, como dices tú, del vídeo del Plus que se ha visto por ahora. El Plus, sorprendente. La gente no sabe lo que. No sabe qué. Sorprendente parecido con lo otro que ha hecho. A From Software en este caso, o sea, lo estás viendo moverse y dices, coño, mira, otro Dark Souls, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Es que... Mundo abierto, ¿no? O sea, Dark Souls de mundo abierto, ¿no? Bueno, pero Dark Souls, sí, entiendo, cuando dices mundo abierto, entiendo que lo que quieres decir es escenarios amplios, porque Dark Souls ya era un mundo abierto. Sí, bueno, entiéndeme. Ya, sí, entiendo lo que quieres decir, pero que a nivel de movimientos, animaciones e incluso estéticamente es como el siguiente Dark Souls. No se llama Dark Souls por algún motivo. Yo también te digo, Dark Souls es un... O sea, sí, de acuerdo, es un género interesante, pero tampoco me parecen un prodigio de la programación, de lo bien hechos que están, ¿eh? O sea... Hombre, ¿en qué sentido? En el apartado técnico no, pero en el apartado... Bueno, es que hemos criticado muchas otras compañías precisamente por un apartado técnico deficiente... Y los juegos de From, no lo he jugado. Sé que es un melón que molesta a mucha gente porque no se puede criticar nada de... Es que criticas todo lo que me gusta, ¿cómo puede ser? Pero escucha, tú me estás diciendo que Dark Souls, o sea, que... No, Mote, yo analicé Dark Souls y lo de la ciudad infectada en 360... Me retrotrajo a Nintendo 64. Matices lo que dice Mote. Demon Souls es un prodigio técnico. Demon Souls, el remake en Play 5, es un prodigio técnico. Eso yo no he jugado, ¿eh? Yo no lo he jugado. Y si bien es cierto que, más allá de este caso en concreto, si bien es cierto que ni Dark Souls 3, ni Bloodborne, ni Sekiro, ni el 2, ni el 1, es que cuando salieran fueran pepinos técnicos, lo que sí es cierto, por ejemplo, es que Bloodborne, tú lo pones hoy en día... Y artísticamente te lo hace aguantar. Pero artísticamente es una historia, pero cuando tú ves un boss que se suicida tirándose en puente abajo, no, esto... No, pero esto, es, esto pasa alguna vez y suerte que pasaba. Pero no se puede defender. ¿Qué pasa? O sea, tú no puedes coger esto y defenderlo. Decir, este juego está bien. Cuando hay un boss que se suicida... Bueno, pero si te puede pasar a ti, le puede pasar a él. Vale, ok. Ya está. Mote, me dejas... Te voy a decir en qué contexto defiendo eso. A ver, ojo. Ojo, y yo creo que tiene sentido lo que voy a decir. A ver. Si la lucha con el boss va a ser, o sea, va a tener tanta libertad para mí como jugador O sea, no va a ser lo suficientemente scriptada como para que una de las situaciones que puede darse sea que se acabe cayendo porque ha dado un mal peso y cae por un precipicio. Te lo compro antes que una mierda de lucha de boss scriptada donde cada 3 segundos tengo que apretar el botón que toca y se moverá. Pero Albert, no prefiero, es el caso. Prefiero que se me caiga. Eran errores de programación. Fin, sí. No se puede defender. Se caía porque estaba mal programado. Fin. Es que no. Yo no meto la saga. De este yo no meto calibre. Ningún Souls. Yo no veo a ningún Souls en la liga de Fallout o el de Scrolls en cuanto a. Pero a ver, pero es que, a no ver, ¿no puedes comparar el mundo de un Dark Souls con el mundo de un Fallout o con el mundo de esto, que es 100 veces más grande y con 100 veces más variables que esto, que un Dark Souls es sota, caballo y rey, que es un juego donde el 90% del tiempo que se han pasado programando la voltereta y después a ver lo que hacemos con el resto de. Pero, ¿qué estás diciendo, Mote? Ha venido Guerrero, oye. Pero, ha venido Guerrero. Pero ¿qué está pasando aquí? Ahora solo falta que salgamos con Zelda. Ha venido hoy, es que de verdad, no, ninguno le gusta, ninguno. No, a ver, yo nunca he sido muy fan de los Souls, ¿vale? O sea, del género en general. Muy fan, ¿vale? Pero aunque yo tampoco he sido fan de otros juegos, pero puedes decir, hostia, están bien hechos, pero Dark Souls. En general, no toda la franquicia, pero bueno, tiene cosas que están muy, muy mal hechas y la gente se las ha pasado porque no se puede criticar nada de From. Y si criticas algo de From, pues eres un hereje. Y esto no es verdad. Perdón, es que está leyendo el comentario de eso. Si tú te puedes suicidar, pues claro que el boss también. Yo creo que Dark Souls es un poco como el arroz a la cubana, que quieras que no, arroz con tomate y con un huevo frito, eso siempre es guerrillero, pero es una fórmula que funciona. Es que, ¿qué dices, Dante? ¿Lo has escuchado tú también? Yo no, a mí no me acaba de no, la analogía no acaba de ser, no me acaba de entusiasmar el ejemplo, pero bueno, si lo quieres ver como un arroz a la cubana, pues te lo compro. Dark Souls es una roza a la cubana, pues vale, pues bien. Pues bueno. Es tonto el Salva, es tonto. Hostia, me encanta tu gato porque es muy humano. Sí. O sea, te mira, sí, sus ojos transmiten humanidad. Alguien que os mire como me mira el gato a mí. Sí. La verdad es que sí. Bueno, vamos a lo más importante, ¿no? ¿Qué? Lo de Dragon Ball ya lo hemos tocado. No, que vuelven las tortugas ninja. Hostia, esto me pilló completamente a contrapié, ¿eh? Fue increíble, increíble, tío, increíble, increíble, increíble. Hostia. Para los más jóvenes del canal, las tortugas ninja son 4 tortugas ninja que las encontró Splinter. El concepto sale de una mala noche de borrachera, ¿vale? Aquí tengo, por cierto, tengo la reedición del primer cómic de las tortugas ninja que se hizo, ¿vale? Pero es que es el primero, ¿eh? Con un tono muy agresivo, muy oscuro. ¿Cómo eran las tortugas realmente? ¿Vale? Aquí las tenéis. Bueno, en fin. Fijaos, mirad, ¿vale? ¿Eh? Sí. Tú imagínate... El y es que, Albert, te tienes que comprar esto. The Ultimate Visual History. Albert, o sea, una auténtica pasada. Albert, tú imagínate el Salva hoy diciendo, a ver, hoy lo que quiero enseñar es esto. Vamos a ver cómo conjuro yo los temas... ¿Vale? Para que yo pueda enseñar. O sea, lo hace el programa al revés, ¿no? Es en función de lo que. Lo que tú no sabes, Mote, es que Albert está a nada de enseñar figuras de todas estas tortugas ninja. Si Mote no me hubiera hecho referencia para meterme en su terreno, sacaba las tortugas. Solo que ahí me ha controlado y venga, va, me meto del lado de Mote. Hoy ha habido un comentario en el vídeo de YouTube de aquí de Mary Station que decía que por qué usaban el diseño de los años 90 y no el actual. Naturalmente al chico lo he bloqueado y eliminado el mensaje para siempre. Vale. Ojo, el diseño actual. Ojo. Sí, sí. Pues hostia, el anuncio de las tortugas muy, muy bestia. A mí me pilló primero porque Streets of Rage 4 me parece un juego de la hostia. El último juego de las tortugas no me parece una... Muy malo. Una maravilla. Y aunque, no sé, eso significa que no era nada más, ¿no? Con Streets of Rage 4 que está ya cerrado. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Esta gente además está con el Windjammers 2 desde hace 3 años, o sea que tampoco son los más rápidos del lugar, ¿eh? Ya. Yeah. Bueno, pero con todas las reservas que teníamos con respecto a Streets of Rage 4 salió bastante bien. Muy bien. Yo para mí es top 5 del año pasado, ¿eh? A mí me encantó. Y las tortugas, pues eso. Mira, el último de Platinum. Que sea un juego de Platinum Games. De tortugas ninja. Y que yo le diera un 5, pues imagínate cómo salió. ¿Cómo sería? Pobre y bueno, Platinum. Perdona, imagínate cómo salió. Que es, creo que en los últimos 3 años es el único juego que no te has terminado, Mote, de los que te he dejado. Sí, lo terminé. Ah, ¿lo terminaste? Ah, pues no era tan malo entonces. Creo que sí. A formas, puede ser que no. Hostia, he no, visto. Puede ser que no. He visto del juego de las tortugas el tráiler únicamente. Que vine, pobre Salva, vine corriendo a decírselo al. Cuando vi el tráiler, fui corriendo al chat con él y dije, ¿has visto? Y dice, no me toque los cojones que venías a reírte de Messi. Encajaba que había fallado el penalti y digo, no, en serio, que venía a pasarte el tráiler. Solo he visto el tráiler. Entiendo que lo que se pretende con esto es. Decíamos, recuperar secuela espiritual de la famosa recreativa. Sí, Turtles in Time, sí. De hecho, hay un momento que tiran a uno del clan del pie hacia la pantalla, que eso sí, lo haces sí. en el juego de arcade y de Super Nintendo, y luego que hicieron una versión pues más cutrilla para Mega Drive, que era lo típico que pasaba con todo lo de Mega Drive. De todos modos, por lo menos esta gente ha demostrado que sabe hacer juegos de lucha. ¿No? Sí. Hay de lucha, perdón. De yo contra el barrio, sí. Sí. A mí me deja eso, o sea, el hecho de que hayamos visto que son, de lo que son capaces con Streets of Rage 4, con toda además las reservas con las que llegamos a ese juego. Sí, gente sí. Muy mega fan de, por ejemplo, yo recuerdo haberlo comentado en el podcast con Juan Arenas, que es. Y con Relaño, que son fans también de los originales. Y a mí, Juan Arenas, decirme, hostia, es que yo no sé, tío, es que yo creo que no va a salir bien, ¿sabes? Y pensar, joder, tío, sin, ¿sabes? Que normalmente cuando tienes muchas ganas de algo, siempre tienes tus expectativas normalmente las pones por arriba, ¿no? Y cuando las pones por debajo... Me sale mal porque ahora vamos a bajar unos cuantos seguidores, pero August Drive y Señor Tortuga, sí, el Aladdin bueno es el Aladdin de Super Nintendo, de Capcom, exacto. No es verdad. No el Aladdin de Mega Drive, donde vosotros habéis visto la peli de Aladdin, vosotros habéis visto a Aladdin con la espada en medio del bazar, ¿a qué no? Pues, ¿Cómo? Vayan pasando. La de Will Smith. Por... ¿La de Will Smith? No, la... Hostia, no me acordaba de eso, Mote. Bueno, pues... El Aladdin bueno era el de Mega Drive. Sí, te lo has hecho. No. ¿Por qué no estoy metido yo? No me suena. O sea, me quiere sonar que había esta batalla entre un Aladdin y otro. Bueno, es una batalla histórica. Es histórica. Es de las pocas pequeñas guerras que los de Mega Drive piensan que han ganado. Y hace pues no sé cuántos años que están con ello. Bueno, no, es una realidad establecida que los de Super Nintendo van sacando de vez en cuando, ¿sabes? Como... Pero bueno, no pasa nada, quiero decir. Bueno, ¿quieres que sea el de Super Nintendo? ¿Quieres que sea el Super Nintendo? ¿Quieres que la Tierra sea plana? Da igual, ¿sabes? Yo he trascendido ya el combatir contra terraplanistas. Ya, ¿quieres que la Tierra sea plana? Pues ¿Es este un Mote más zen, más equilibrado, más entre el yin y el yang? No, simplemente está cansado. Se me hace bola ya. ¿Sabes? Ya, pues bueno, ¿quieres? No, en serio. No, el Aladdin bueno es el de Super Nintendo. Pues el de Super Nintendo, hijo. Oye, felicito. Y otra pregunta, Mote. Palmada en la espalda y ya está. Bueno, Mote, ¿cuál es tu tortuga preferida y por qué es Donatello? ¿Sabes por qué Donatello era mi tortuga favorita? Porque en el juego... ¿Y también tenía... o no? Escúchame. Porque pegaba mejor con el palo. Tenía el palo largo. Exacto. Y era... No hay más. Y el puto Rafael era el que tenía el palo... ¿Yo os he contado nunca que yo soy periodista por April O'Neil? Creo que lo he comentado alguna vez. Muchas veces. Sí. Estás al Timote, dice. Me estoy dando cuenta, yo pensaba, esto es verdad, yo durante, joder, las pocas veces que me lo he llegado a plantear en mi vida, yo pensaba que era de los pocos que estaba del lado de Donatello. Y con el tiempo me he dado cuenta que es un sector muy, muy amplio. El de Donatello. Pero yo ya te digo, era el... Pensaba que la gente era más de... De Leonardo, que era el líder, ¿no? Bueno, Leonardo el líder, o Michelangelo el payaso, el machete, O Rafael el Borde. Yo por ejemplo, del inteligente estoy yo solo. Yo, por ejemplo, no entendí nunca a la gente que le gustara Rafael. Y luego revisionando películas y animes y tal, pero si Rafael estaba todo el día enfadado, todo el día era todo la culpa suya, que se iba siempre rebotado porque quería ser el líder y no lo era. O sea, y la gente, entiendo que la gente como tú, Albert, que seáis así rebeldes y tal, de jóvenes, ¿sabes? Así. No, a ver, a mí ibais vestidos de negro, soy muy malote. Mira, es insultante dos veces. Erais así rebeldes como el Tonito, ¿sabes? Y después de jóvenes, ¿sabes, Albert? No ahora, que ya no lo eres. ¿Sabes? No, que a mí siempre me ha caracterizado la rebeldía, pero por encima de la rebeldía, a mi mayor rasgo ha sido siempre la inteligencia. Con lo cual, siempre es más científico. Oye. Con Donatello. Acaba de salir una de las noticias más bestias que he visto, está en YouTube, que es alguien ha puesto Tenet entera en 5 cartuchos de Game Boy Advance. ¿Cómo? Tú pones el cartucho y ves un trocito de Tenet y pones otro cartucho. Es increíble, Mote. O sea, creo que lo necesito. ¿Cómo lo ves? ¿Pero en qué tienes que verlo, desde el primer cartucho al último o del último al primero? Hostia, pues es una pregunta. Hostia, esta es buena, ¿eh? Estoy viendo, hostia, de verdad. Además, el que lo está enseñando, la cara está de Jesucristo. ¿Estás viendo esto de Tenet? Sí. ¿Has visto quién lo ha hecho? Pues a ver si ordenando distintos los cartuchos, ahí la gente, quien no lo pilla en el cine, lo pilla. Sí, alguien lo pilla, en general. ¿Sabes? No, ya, no tiene nada que ver con cómo los cartuchos estén. No, a ver si alguien lo pilla, va. Total, más allá de esto, ¿qué ha habido esta semana? Joder, más allá de esto, no es poca cosa. Esto es verdad, esta semana, el jueves no podemos hacer taberna. ¿Por qué? Porque es el día más importante de los últimos... Ya te voy a decirte exactamente cuánto. Pero yo creo que la taberna tendríamos que hacerla, yo creo que establecer 15 días, ¿vale? Para no ir más adelante de la actualidad, no sé cómo lo veis. La mejor película, el momento más esperado de los últimos 9 años. A ver qué tontería, ¿eh? Zack Snyder's. Hombre. ¿En serio? A mí me flipa, Albert, me flipa la gente como tú que tiene fe. ¿La mejor película de la historia? A mí me flipa. Me flipa. ¿Qué te flipa? Me flipa que tú todavía te la cuele Zack Snyder y todavía te la cuele Nolan. Es acojonante, tío. Y después dice, no, mi tortuga favorita era por la inteligencia. 3 pollas con vinagre, si te la cuelan esos 2. A ver. A mí me flipa que la revisión de la una... Cuela, de un... La cuelan el del culo así más gordo, ¿sabes? Para que te la puedan, donde te cabe una más gorda, que dices, ¿la tiene Nolan? No lo sé, vamos a probar con Zack Snyder. Venga, sí, la de Zack Snyder sí me cabe. La revisión de una de las peores películas de superhéroes que se ha hecho jamás. Realmente. Revisionada por uno de los peores directores de cine de los últimos 15 años. Mira, Salva. Sea esperado por alguien. Ah, y añadiendo uno de los peores jokers que se han hecho jamás, sea lo más esperado por alguien. Vete a... Es que, bueno, en fin. Te espera un poco. No pensaba estar de acuerdo con Salva, pero estoy de acuerdo con Salva. Escucha, esto tampoco lo viste venir, ¿eh? No, esto ha sido totalmente inesperado. No quiero entrar. Y que hay gente que celebra, 5 horas, vamos, 5 horas, 10 horas, vamos, 10 horas. 10 horas más, ¿sabes? Diría... Es como dices, sales por aquí y dices, ¿está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿Qué mierda? ¿Está lloviendo mierda? A ¡bien! A mí no me parece. A mí no me parece. Así de pico, ¡bien! ¿Es verdad que va a estar todo el rato en blanco y negro la película? Como los 3 primeros meses de los que tuvimos Instagram. A mí no me parece sensato que en internet este programa siga teniendo vida. Con lo cual, a las 260 personas que estáis, os pido por favor que reventéis este vídeo ahora mismo a dislikes para ver si con un poco de suerte nos vamos a tomar por culo y no volvemos nunca más. O sea, no puede ser que aquí. Es que yo lo vi el otro día otra vez. Claro, en medio del hype se dejó pasar, ¿no? Ojo. El otro día me dio por volver a ver Endgame. Ah, pensaba que viste Wonder Woman 1984. Y volvió a salir durante la batalla. Otro melón ha pasado desapercibido. De esa no hablamos. Y volvió a aparecer la escenita de las chicas guerreras todas juntas. en vuestra mejor película de superhéroes de la historia. Claro, no, a partir de ahí, criticar cualquier cosa, cuando se ríen de ti en tu cara, cuando dicen, mira, como el público es tonto, le voy a poner esta escena ahora, de todas juntas, para que sutilmente transmitir algún tipo de mensaje. Cuando hay que ser tan bobo como para tragarse eso y aplaudirlo además, entonces yo entiendo, mira, que te voy a decir una cosa. No seáis capaces de admirar la obra maestra. Batman vs. Superman, dentro del universo de DC, la coloco ligeramente. La mejor. Ligeramente por encima de Catwoman de Halle Berry. Ligeramente por encima. Ahí. Está ahí. Porque Catwoman tiene a Halle Berry. Uy, Albert se ha caído. O sí, se ha ido. No se ha caído. Cuando le he dicho lo del de esto. Sí, pues ahora se ha descuadrado toda la taberna. Muy mal, Albert. Muy mal. O igual es que la verdad. La potencia de la verdad, Salva, no ha podido con ella. A mí lo que me flipa es... A ver... Oh, se ha puesto todo a sitio. No sé. A ver, para empezar, Endgame no es la mejor porque es... ¿Se me escucha? ¿Qué está haciendo este hombre? Como nos vea alguien, no nos va a fichar nunca. Está saboteando, ¿eh? Sí. Yo creo que lo está haciendo aposta. Sí. Como nos vea Roncero, nos van a echar. Nos ve. Como nos vea Pedrerol. Albert, si no te gusta lo que decimos, no hace falta que te vayas, ¿eh? Estoy intentando boicotear esto de como pueda. No puedo romper el PC de Salva para que esto deje de emitirse por la vergüenza zona que estoy sintiendo, pero en fin. Día 18 no voy a estar aquí porque estaré viendo la segunda mejor película de la historia. Mira, día 18 es mi santo. Pues mira, todo encaja. Qué vergüenza. Después de Batman Superman, que obviamente es la mejor película de superhéroes que se ha hecho nunca. ¿El qué? ¿Qué? Obviamente. ¿Cómo? Sí, obviamente. ¿Batman y Superman? La mejor. Sí. Teniendo en cuenta que las de Nolan no se consideran pelis de superhéroes. Pero claro. Como peli de superhéroes, descartando obviamente todo el ridículo obviamente. De Marvel, obviamente es Batman Superman. Obviamente. Sí. Obviamente. No. ¿De qué estabais hablando? Que se me ha caído internet. Obviamente. Es el mismo tío que decía lo de el Aladdin de Super Nintendo, ¿eh? Recordemos. Para poner en... Lo que decíamos es que Endgame no es la mejor peli de superhéroes porque es mejor Civil War. Yo creo que la mejor peli de superhéroes es Elektra. No sé cuál es. ¿No será una que mire Antonio Baños? Entre esta y el motorista fantasma estoy. Uf, pero es que entre los personajillos que se sacan en DC, que la mitad son copias de uno tiene no sé qué verde, pues nosotros linterna verde, uno tiene no sé qué, pues me pongo un traje, soy ciego y Daredevil. Y entre los personajillos y luego las pelis que han ido sacando, es que a mí me parece alucinante. O sea, Y me acuerdo que dice, y la originalidad después también, ¿no? Tenemos a Batman, que es todo oscuro y tal, no sé qué. Tenemos que inventar un nuevo personaje rápido. Bueno, pues creamos a Arrow, ¿vale? Que es el Batman, pero en verde. Multimillonario, tal, los gadgets, no tiene superpoderes, tienes un playboy filántropo, tal. Es el Batman verde. Sí, solucionado. Nadie se va a dar cuenta. Vale, tira para adelante. Pero bueno, es lo que algunas veces hemos hablado, que cuando tu nivel de exigencia está tan abajo, ¿sabes? Pues te dicen, oye... Pero además, yo creo que es un relato... ¿Batman versus Superman? Pues venga. Pero es un relato que Albert tenía ganado, porque te saca el Batman, la segunda, no me acuerdo, la de Nolan... Y ya, no, el Caballero no. Oscuro, y ya está, ya tienes pero la mejor pelea de superhéroes. El nivel es alto, yo no puedo entrar con eso porque acaba el debate. O sea, la gente dice no usamos esas tres. Linterna verde. Queremos que haya un poco de debate. O sea, tú sacas las tres de Nolan y al momento pues se ha terminado la conversación como se ha terminado ahora. Están las tres de Nolan. Punto, ya está. Venga. Siguiente tema. Fíjate lo bueno. Linterna verde. Albert, ¿qué opinas de linterna verde? Tú como. Lo buena que era Joker y no se ha hablado nunca más de ella. Oye, es que buenísima, era increíble. Era, oh, esto, guau, es que Oscar, no sé qué, tal. Al final. No, y de hecho, todas las películas van a imitar esto porque tal. Me recuerda un poco a Breath of the Wild, ¿sabes? Que todos los juegos iban a imitar, ¿sabes? Pero al final solo uno. Y lo hizo mejor, es verdad. ¿Cómo van los dislikes ya? A ver. ¿No? ¿Salva? ¿Un poco? No, ¿qué pasa con esto también? No me gusta, no me gusta hablar de Zelda aquí en la taberna. Parece que no estáis cómodos y no. ¿Qué pasó? Con todos los juegos iban a imitar y de repente solo sale uno que lo hace todo mejor y por despecho no le podéis poner más nota porque, bueno, porque no es de Nintendo, ¿no? ¿No? No, yo no. Hablemos del Phoenix Rise, ¿no? ¿No? Hombre, mira, Phoenix Rising no es mejor que Breath of the Wild. ¿No? No. Bueno, si tú lo dices, ¿no? Tú eres el experto. Estoy seguro de que tú serías perfectamente ecuánime en esto. O sea, yo confío en ti. Yo, Mote, para ponernos en todos en sitio, no he dado ningún 10 a Nintendo, a Zelda yo. Anda, hombre. Ya, claro. Anda, hombre. No, yo no he dado ningún 10 a Zelda en Mary Station. O se lo ha dado Franchuzas. O, no. Tú imagínate, dárselo a Fran, ¿vale? Escribiendo el análisis Salva y diciéndole la nota que tenía que poner. Breath of the Wild 10 de Fran. De Fran. Es que de hecho, ahora que pienso. No. Bueno, vale. Esto lo puedes vender fuera, ¿eh? Pero dentro. No, pero eso es la verdad, es la verdad. Sí. Que nos están engañando. Que es la verdad. Hasta Breath of the Wild 2 es así. Pero de Wild 2 ya lo harás tú, ¿no? No lo sé, depende de lo que me asigne Fran. Por cierto, volviendo al tema de videojuegos, ¿os acordáis que la semana pasada os dije que en directo que me hacía que volvía oficialmente a Fortnite, ¿vale? ¡Ojo! Es verdad, la skin esa, ¿no? La, sí, la de Alien. La de Alien. Bueno, el tema es que yo a Fortnite recuerdo que le estuve dando la temporada pues ahora un par de años, me acuerdo yo yendo a la taberna con Mote hablando, ¿no? Y ahora hacía, sinceramente, yo qué sé, año y medio, dos que no entraba. Y cuando he vuelto a entrar a Fortnite, o sea, entré el otro día, y resulta que me habían dado 1000 pavos, no sé por qué, porque tenía el Save the World, porque lo había comprado, sí, y después había habido. Claro, te habían dado 1000 pavos. Me habían dado 1000 pavos. Me dio para comprar. No me acuerdo por qué. La skin. Igual tiene que ver con el pago ese que hice a Epic, ¿no? Para. Pero la skin, claro, que sí, que era porque había comprado cajas en su momento, no sé qué hice. El caso. Fortnite hoy en día, yo claro, estoy desconectado y es de alguien que lo pilla en su momento cuando aún tenía algo de Battle Royale. Ya empezaba a desviarse, fue como uff. Y lo estuve jugando el otro día. Fortnite es como una especie de. Es que no sé cómo definir lo que es a día de hoy. Yo te lo explico. Es como un sandbox en el que una de las cosas que puedes hacer ahí, si te encuentras a alguien, es matar a alguien, pero los objetivos, los disparates, las movidas que hay en el mapa... Fortnite. A cada cual más loca, en cada paso que das, hay una movida cada vez más loca. Y digo, pero bueno, es... Fortnite es exactamente cuando mis hijas están jugando con las Barbies, con los muñecos de Goku, con los Amiibos y con los Pokémon de peluche. Y están ahí. Pero ya no hablo únicamente, Salva, del tema de skins. O sea, yo empecé a jugar. No, perdona, es que los Pokémon toman el té, ¿eh? Y entre cosas que me podía tomar para dar. Charmander toma el té. Sí. Había. Yo entré, ¿vale? Y hay una zona donde cogía una especie como de rayos que iban flotando y desde que lo cogí podía hacer como un dash para adelante haciéndome invisible, o sea, como un teleporte para adelante y dije, bueno, ¿qué es esto? Luego fui a un desierto y me quedé quieto en un desierto y el arena movediza me chupó y digo, hostia, que me mata. Y no, cuando me puse dentro de la tierra podía correr por debajo de la tierra súper rápido. Digo, pero esto, solo en una zona, en esa. Y luego fui a un río y en un río podía dar saltos y navegar como una sirena. Y iba flechado por el agua. Y cada, o sea, cada zona, cada sitio, cada arma, cada objeto es por sí mismo un disparate jugable que todo junto es como un grandísimo popurrí de mecánica. Es que la gente no entra ahí a jugar, entra ahí a hacer los objetivos para ganar experiencia, para ganar puntos. Y cada semana hay objetivos locos, distintos. Creo que Fortnite, el otro día me di cuenta que si lo juegas como hoy en día se te plantea que lo juegues, Lo que dices tú, completando el pase de batalla, las misiones, los eventos, etc., etc., es más, a ver cómo te lo digo, tiene más de, ya hoy en día, más de MMORPG, o sea, que de Battle Royale. O sea, realmente tú entras al mapa a hacer misiones, a encontrar no sé qué, a ir a tal sitio a buscar dos objetos de no sé cuánto, a aterrizar en tal sitio y utilizar no sé qué objeto. O sea, lo que yo voy a hacer ahí me parece más propio de un MMO o de lo que hay normalmente en un juego de este tipo que no de un Battle Royale. O sea, ya se ha olvidado completamente o no es el objetivo principal el quedar primero entre 100 jugadores. Eso es algo secundario. Si me encuentro a alguien, pues intentaré matarlo. Pero lo principal es, son mis misiones, es mi experiencia. Evitar. De verdad que me dejó loco. Digo, ¿pero qué es esto? Yo tengo, evidentemente, ahí he tenido. Esto es verdad. Cuestión de dos o tres semanas tuve que, entre comillas, arbitrar o moderar un combate entre algunos de mis niños en Fortnite que se habían picado y tal, no sé qué. Y bueno, uno dice. Hicieron un campeonato que si quedamos ahí en el modo creativo, uno para uno tal, pero no sé qué, pero espérate que se mete mi hermano, total, el que acabó fundiendo, hay uno que son tres hermanos, uno de 14 o 15, uno de 12 y el otro de 6, y el de 12 los destruyó a todos, pero a todos, o sea, los reventó, o sea, en el momento tal, no sé qué, yo no entiendo cómo construye esa gente, pero hace cosas que yo no sé hacer. O sea, yo lo jugaba como si fuera, yo qué sé, puto valor, ¿sabes? Sí, sí, es complicado el tema de la construcción. Yo me echo mayor ya para estas cosas. Pero lo que quiero decirte, Salva, yo creo, y esto va un poco en relación a ese tema en concreto. Yo cuando dejé Fortnite, sobre todo, para mí el gran hándicap que tiene sobre con Fortnite es el tema de la construcción. O sea, no lo soporto, no lo quiero aprender, no me gusta tener que lidiar contra ello, no me gusta tener que lidiar con ello, no me gusta, ya está. No digo que sea malo, no digo que esté mal hecho, sencillamente que no es para mí. Y ese fue el objetivo principal cuando en su momento dije, dejo de jugar a esto y me voy a otros Battle Royale. Pero yo creo que Epic es consciente de que es una mecánica que hay una gran parte del público que no traga. Y en un momento dado se dio cuenta de que posiblemente había público que estaba perdiendo porque el juego único que ofrecía eran tiros y construcción. Yo creo que no. Lo que venía a decirte es que hoy en día tú puedes entrar en una partida de Fortnite y pasártelo bien sin llegar a plantar un solo edificio. Porque hay tantas cosas, que si objetivos, que si misiones, que si localiza tal, que si... O sea, hay tanto por hacer allí dentro, más allá de pegarte con alguien y construir... Pero... es fácil meterse y echar un buen rato. O sea, pero la variedad que han añadido es porque la gente que juega un huevo haga esas cosas. Tú, si te metes para jugar de uvas a peras, primero que no creo que si te metes a jugar de uvas a peras tengas el paso de batalla. Creo yo. Pero en segundo lugar, no te vas a poner a hacer, ¿no? Es que tienes que pegar 14 saltos seguidos en ese trampolín mientras te cambias de disfraz y utilizas el martillo de Thor. ¿Sabes? Y dirás, oiga, pero este juego... ¿De qué vas? Mira, este, yo, ¿sabes? Te digo porque tengo un caso concreto de un, creo que os lo comenté, de un compañero de gimnasio que lo juega de esta forma, y aquí Juan en el chat nos dice, mi hermana juega de esa forma, lo único que le importa es sacarse skins que no va a usar nunca, le da igual ganar, salvo por lo de sacarse el paraguas de turno. O sea, que hay gente, insisto, que el quedar primero, si tú entras a una partida de Battlegrounds o de Apex, tú estás entrando para intentar ganar. Hombre, y lo sin que te digo, duda. Exacto, tú estás entrando para ir a ganar. Y yo te digo que hay una gran base de jugadores hoy en día en Fortnite que lo de ganar ya es una cosa que no es el objetivo por el que siguen jugando. Yo tengo la sensación que se ha convertido un poco en una red social, ¿no? Es donde quedan, exacto, los chavales y van cuando haciendo decía, y... Cuando decía MMORPG, chavales... yo me refería más a... Es Second Life... hecho más videojuego de lo que era Second Life. Pero es Second Life. ¿Os acordáis de Second Life? Sí, sí, sí. Que era un popurrí extremo de... Hay gente que gastó mucho dinero ahí dentro, ¿eh? Sí, existe. Yo tengo uno de los chavales de los que te decía, que por cierto era siempre histórico de Play, pero o sea, tiene un PC, ¿no? Se ha comprado y tiene 14 años. Ha pedido un monitor de 240 hercios, ¿eh? Ojo. Ah, como el mío que tengo, no lo he enseñado aún. Sí, sí, monitor, pues es igual. O sea, tiene el suyo simplemente para jugar a Fortnite, tal, no sé qué, ¿no? Yo, esta gente, me acuerdo que me dijeron, va a jugar con nosotros y tal, y dije, bueno, vale. Ellos decían, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ganar? No hubo ninguna partida, Albert, incluso conmigo en el grupo, que yo ya dije, yo entro a jugar, pero yo no pongo una pared, ¿eh? O sea, yo no construyo nada. O sea, no, nada. O sea, el pico ni lo voy a tocar. O sea, es que no, no quiero. O sea, me niego. Yo solo disparo. ¿Vale? Disparar, disparo. Y me dijeron, no te preocupes, construye, ya construimos nosotros. Vale, vale. Y decían, oye, ¿esta partida la queremos ganar? Sí. Y no hubo ninguna partida en la que dijeron, al principio, en el avión, que dijeron, queremos ganar y no ganaran. O sea, en el momento en el que decían, oye, ¿queremos ganar? Sí. Ahora, si no queremos ganar y lo que queremos hacer es el pene más de madera más grande de la historia de Fortnite, pues esa partida no la ganas, pero eso sí, has dibujado un super pollón que se ve desde el Apex. Se ve el pollón que has dibujado en el Fortnite, ¿sabes? Okay. Y da igual si te pilla la tormenta o no te pilla la tormenta, ¿sabes? Aquí hay una otro rollo, otro nivel, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, aquí hay un par de comentarios, os leo, porque es que me parece que nosotros que nunca hablamos de Fortnite, y es el juego más popular del mundo posiblemente, está bien que de vez en cuando lo toquemos y que entendamos nosotros que no estamos en ese sector, a que viene la clave del éxito, insisto, yo creo que la empecé a ver cosas que desconocía. Dice Miguel, mis hijas juegan al Fortnite porque hablan con los amigos mientras construyen casas y cosas, como si fuese un Minecraft. Uh-huh. Y dice DPHF Ceramic, dice, yo no juego a Fortnite y celebro que haya juegos que premien eso. Jugar. Gana una, pero juegan 100. Mejor hacer pasar bien a 100 que solo a uno. Es verdad. Es verdad. O sea, es posible que PUBG era un juego que, si no ganabas, salir de esa partida, salir con mala hostia. La mayoría de veces. Pero, ¿no? La única cosa de que hizo que el concepto del Battle Royale, en concreto de Fortnite, lo que cambió el concepto de Fortnite es que la mayor parte de los juegos que tú jugabas hasta el momento en el que se hicieron populares los Battle Royale eran juegos divididos por dos equipos. Y ponte League of Legends, ponte Valorant, ponte Counter-Strike, ponte cualquier, Call of Duty, lo que sea. Siempre FIFA, dividido en dos equipos, dos. Y estadísticamente tienes un 50% de posibilidades de ganar. Y el juego está, estos tipos de juegos, League of Legends, tal, están balanceados para que, de forma que estadísticamente más o menos ganes la misma cantidad de partidas que pierdas. ¿Vale? Y se basan en este equilibrio. En cada vez juegas contra gente mejor hasta que llega un momento en que tu nivel se equipara. Y en el momento en el que tu nivel se equipara, entonces empiezas a perder y siempre está en este balance. La gracia del Battle Royale es que cuando tú juegas contra 100 personas tienes un 1% de ganar. Y compensar eso para que fuera divertido, o sea, para que tú perdiendo te lo pasaras bien, claro, claro, es la parte, el logro más grande de un videojuego, sí, de multijugador en los últimos 10 años. Que sí, que sí. Ese es el logro más importante que ha hecho un juego multijugador en los últimos 10 años. Que sabiendo que tú entrarás en esa partida y perderás, y tendrás, tienes un 99% de posibilidades de perder, y aún así sigues jugando porque te lo pasas bien perdiendo. Yo cuando tú practicas un deporte, claramente tú ves dos tipos de niños. Los que les gusta jugar a ese deporte y los que les gusta ganar a ese deporte. Los que les gusta ganar a ese deporte serán buenos, serán muy buenos, pero cuando dejen de ganar, dejarán ese deporte y se dedicarán a otra cosa. A otro deporte en el que a lo mejor podrán seguir ganando o lo que sea. O sea, les gusta el concepto de ganar. A los que les gusta el concepto de jugar son los alumnos que tú quieres. ¿Vale? Y Fortnite ha conseguido, Fortnite y otros juegos del estilo, han conseguido reunir como base de usuarios ese sentimiento tan potente de decir, quiero seguir jugando a pesar de que pierdo, los ha conseguido reunir en un solo conjunto y ha fidelizado ese conjunto a muerte. Entonces es muy difícil salir. ¿Por qué la gente sigue jugando? Porque es divertido incluso si pierdes. Ganar es algo, bueno, puede ser importante, pero muchas veces, o sea, si tú tienes un 99% de posibilidades de perder, se sobreentiende que la victoria no puede estar encima de la mesa cada partida. No es realista. No es realista. Por cierto, joder, han conseguido algo súper difícil. Cierro con esto, apoyando esto que dice Mote, tan desorientados no iremos cuando uno de los leaks, no sé si Salvata se ha enterado, uno de los leaks que se han filtrado para Warzone es que Warzone va a introducir en breve un modo de juego que se llama Sandbox. Hostia. Y lo que han encontrado en los, no sé si es en archivos o en audios o no sé dónde, en referencias de texto, es que es un modo de juego en el mundo de en el mapa de Warzone, pero con misiones, con carreras, con tal, que es como, quiero hacer eso, quiero que esto sea un playground, quiero que sea un sandbox de hacer cositas y pillar experiencia y misiones y tal, que no tenga un no tenga una zona que se va cerrando, no tenga un fin, no tenga que ganar uno. Sencillamente ir allí, echar el rato, o sea, como un GTA Online a lo loco, a lo muy loco, que creo que es lo que está haciendo un poquito Fortnite con todo esto que estamos hablando, el pásatelo bien, o sea, ganar o no. Creo que a Fortnite, insisto, con la de cosas que vi que se podían hacer, creo que a Fortnite le sentaría un modo de juego donde no hubiera, o sea, no hubiera un ganador, no terminara la partida. Es entra y echa el rato ahí, echa una tarde construyendo, disparando y matando, haciendo la misión tal cual, y cuando quieras te sales. Creo que no le iría mal, porque creo que hay muchas cosas ahí muy locas que de por sí solas son divertidas, o sea, son curiosas. En fin, pues esto es lo que ha habido esta semana. ¿No? Sí. ¿O cómo lo ves? Yo lo veo bien, no sé si hay algo más que podamos hablar. Estaba mirando, pero no hay... yo subí el Goku en tercer nivel a Zenkai en Legends. Buenos dineros, me costó. Hay parche 1.4 la semana que viene de Genshin. Buenos dineros, me dejaré ahí. Y para mí termina el mundo del videojuego con los gachas, con lo cual no tengo mucho más que añadir. 1.4 de Genshin, esto es importante. Otro juego. Sí, han metido como un juego de citas, ¿no? No, han metido el 1.4. Están metiendo. Es un parche que sale el 17. Nuevo personaje en un banner de 4 estrellas. Meten un evento, festividad de no sé qué, donde habrá un montón de minijuegos en el mundo variados. Un nuevo jefe y meten. Como unas historias para profundizar más con los personajes del mundo, nuevas quests que se centran mucho en el background de los personajes que de momento salen en el parche. Así que Genshin sigue petando. Creo que el otro día dijeron, sí, no, creo no, el otro día anunciaron que desde septiembre ha conseguido la friolera de 870 millones de ingresos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde septiembre. Es un juego free to play, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno. Sí, sí. 870 millones de beneficios. Sí, es una pasada. Es un escándalo. O sea, realmente Genshin lo ha petado. Así que, bueno, pues nuevo parche, nuevo contenido. ¿Qué es eso? ¿Qué sacas? Pues muy bien. ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué te parece? ¿Por qué tienes eso? ¿El qué? Chin es el contacto que tenemos de Genshin. Y me quiso mandar una figurita. O sea, me molesta que no me la hayas regalado, pero bueno, da igual. Pero no sabía que sabías jugando. Cuando nos veamos, hagamos aquí una barbacoa, te lo llevas. Siempre que en cualquier juego el dinero pueda marcar una diferencia, yo estaré allí. Es jodido. Es jodido, pero es verdad. Si lo que cuenta es la habilidad, no me... No, ya no hay garantías ahí, pero... No, ahí no hay garantías. Pero si yo con el dinero puedo marcar la diferencia, yo ahí cuenta conmigo. Vale, por cierto... Nada, ya tocaremos el tema otro día. ¿Qué? Bueno, el otro día adquirí una GPD Win 3 pensando en poder hacer un buen reportaje para MediStation para explicar a la gente exactamente, bueno, una herramienta de trabajo más. Al final es una herramienta de trabajo que quieres... ¿Estás hierro despierto? No, por supuesto, no. ¿Qué dices? Hace dos horas. Dile que venga. ¿Te está escuchando? ¿Te está escuchando? No. Te voy a decirle que venga. No. Entonces, ¿por qué mientes? Albert, no, que me quedo sin trust, en serio, ¿no? Vale. Albert, deja el móvil. Vale. Por favor. No. Vale. Las cosas, hay unas líneas rojas que no podemos traspasar. Que no podemos cortar. Vale. Mote, te estoy viendo, ¿eh? No, Motet. Estoy tocando el móvil. Moti, no te estoy viendo. Levanta las manos arriba. Manos arriba. Ay. Ay. ¿Qué hacemos, pues? ¿Cerramos ya o qué? Sí, sí. Sí que tengo que irme yo, va. Vale. Pues venga, chicos. Muy bien, señores. Pues la semana... Semana que viene, ¿no? No, semana que viene, ¿no? De aquí dos. Lo que, no podemos hacer es decir que la semana que viene habrá taberna y luego el mismo día decirle a Mote que no habrá taberna. Yo va a depender un poco de cómo salga Justice League. Si saliera mal y tuvierais argumentos para venir a dar por culo... Si saliera mal. O sea, si saliera en el hipotético caso de que saliera mal. En el hipotético caso que... Una puta castaña. O sea, ya está. Fin. En el hipotético caso que la puta mierda de película revisada por una puta mierda de director... Sois una vergüenza, menos mal que está el público, Charles o yo, que nos dicen... Hay programa. Que meterle un filtro de todo negro, ¿sabes? Todo más oscuro, ¿sabes? De sombras. Superman, ¿de qué color es? Rojo y negro. Tiene que ser negro, bueno, más negro. ¿Sabes? Como cuando el vídeo que Kojima... Más roja, la nieve más roja. No, negro el Superman. Y este, negro también. ¿Sabes? Todo negro, joder. Ponle un filtro negro ahí. Hostia puta. Sí, señores, bueno, buenas noches, buen fin de semana. Pero la semana que viene, ¿hay o no hay? No, ya lo veremos. Coño, Salva, lo mismo la semana que viene anuncian que Nintendo desaparece y habría que hacer problemas. Vale, yo prometo que lo anunciaré como muy, muy, muy, muy, muy pronto, 45 minutos antes, ¿vale? Ah, la semana que viene es la vuelta con el Atalanta, ¿no? Sí. Si perdemos, no hay taberna. Vale, pues ya lo sabéis, vale. Chicos. Va. Un abrazo a todos, gracias, Chao a todos. Chao, chao. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.